Pauvres. Para dos. Reserva para dos. Para dos. Buenas, bienvenido, Andrea. Otra vez para dos. Pero es reserva para tres, 18. Reserva para dos. Reserva para tres, menos uno. Menos uno, episodio... nuevamente. Romina, pero está Romina, che. Como tú, trabajando como un ex esclavo. Uy, sí, no me voy a acordar. ¿Por qué? Qué esclavitud que se siente muchas veces, ¿eh? Oh, Dios. Libre. Yo quiero ser libre. Pero así es. No... Suena el despertador y me siento un esclavo. Qué malo, ¿no? Todo el día trabajando y después... Sí. Duermes solamente y por la mañana otra vez. Es una pesadilla, ¿no? Es una pesadilla, pero bueno. O puede ser vivimos... Hay que tirar para arriba. O puede ser vivimos... Bueno, un saludo para Romina, che. Un saludo a Romina a la distancia. Hola, Romina. Sí, ¿cómo has estado, Andreas? Que aquí estamos en Chile. Que todos saben, en España, que estamos ahora en otoño, ¿no? Vosotros otoño. Estáis en primavera y nosotros somos en otoño y todavía el día está lindo, 25 grados más o menos, más a veces más, a veces menos, y por la noche hace un frío que te pelas. Que te pelas, ¿no? Sí. Por no decir otra cosa, pero ¿a cuánto llegó a la noche? La última noche 6 grados. Miércoles, sí. No, 6, que la ventaja aquí bueno, es... Bueno, pero después llega bajo cero o no, ahí, donde están ustedes. Que yo vi año pasado, puede ser 1 o 2 días, menos 1 grado. A veces sales al fuera y todo el césped está blanco. Bueno, pero vos que estás en Alemania, acostumbrado a Alemania, una risa. Pero no. La ventaja, la diferencia en Alemania es, sí que hace frío, ¿eh? Sí, hace frío, pero las casas están mucho mejor que aquí en Chile. Aquí en Chile claro. Ninguna casa está aislado, tienen nada. ¿Qué calefacción hay en Alemania? ¿Qué predomina más? Este, con radiadores, con un círculo de agua caliente. Que circula siempre. Ah, sí. ¿Con caldera? Sí. Con una caldera. Correcto. Y así tienen claro. Todas las habitaciones, su propio termostato también. Al cada radiador tiene un termostato. Y así tienes en todas las habitaciones varios ambientes también. Por ejemplo, en el dormitorio más bajo. En la sala de estar más temperatura, ¿no? Buenísimo. Sí, y aquí en Chile la mayoría tiene casas sencillas, ventanas sencillas, puertas flaquitas, que entra el aire por todo, cha. Claro. Cuando hace frío, hace frío. Sí. Bueno, pero ahí estás. Nosotros acá fue mejorando un poco más el clima, bueno, ya estamos en primavera. Hubo unos días espectaculares. Espectaculares me refiero a cerca de 30, ¿sí? Y después ya ahora no, bajó de nuevo la temperatura. Ya. Yeah. Pero bueno, yeah. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué noticia me tenés de ahí? ¿Qué? ¿Qué te parece qué? Lo del Papa. No lo sé, no soy religioso. El problema es... Yo estaba en el internet, navegando tranquilamente, yo pensaba en nada. ¿Por qué te acordás? Dijeron el Papa argentino y vos te acordaste de mí. Y por todo me mandan mensajes, por chat, por Skype, por Twitter. Papa argentino, Papa Pancho, Papa Pancho primero. Y ya, por todo, ¿no? Todas las partes de la familia, tenemos ahora un papa latinoamericano y Bueno, y a mí qué. a mí, y estás No, molestando, no no, tiene porque, respeto, porque no me dejan en paz, ¿no? mucha gente lo tomó en Argentina como un triunfo, como el mundial, así como haciendo cantos para, por ejemplo, para los rivales, ¿no? Para Brasil. Que nosotros tenemos papa, ustedes no, ¿viste? Qué raro, me parece Con completamente raro. Messi, con Maradona, ¿no? Esa es Ya, pero la... los argentinos son siempre un poquito más exagerados en esas cosas, ¿no? Como el... Pero tú lo escuchaste que dijo que saludó a San Lorenzo Almagro ahora, el No, otro día. nada, nada. Sí, bueno, él estaba mandando, hablando para los castellanos parlantes, un discurso así, saludos, y saludó acá a España y después saludó a San Lorenzo Almagro, que es el club de él, ¿no? El club donde es hincha de él, pero bueno. La primera vez que un papa saluda así a su equipo de fútbol. Yo tengo muy poco, para mí es igual que se llama antes paparazzi o ahora papa Pancho, a mí no me afecta, ¿no? No. No, no, por eso sí, sigue todo igual, ¿no? Y No, pero sigue todo aquí, igual. no, aquí la gente en Chile o en Argentina son más religiosos, ¿no? Yo soy de una zona de la Europa que religión no tiene casi ninguna importancia, ¿no? Claro, no está tan inserto No, casi en la nada. sociedad como aquí. Aquí por lo Correcto. Y menos aquí es por también. todo. No, aquí es por todo. Aquí la gente está muy En religioso. Chile es un poco más de, también como acá, tradicional, ¿no? Sí, Más que sí. en Argentina todavía. Sí, no, sí, está muy fuerte en Chile, que la gente Porque está. yo la cantidad de iglesias que veo en los pueblos, tres, cuatro catedrales, así, iglesias grandes, y en Argentina muy poca, una. No Una estaba. por pueblo, cuanto Sí. mucho. No, la última vez yo pasé por San Antonio, aquí en Chile, por el puerto, con un familiar, con su auto. Y yo vi una iglesia que dice encima. Iglesia Universal. Iglesia. Pero eso es de la evangélica o algo No así. ¿O? lo sé, de mi mente, tú necesitas pensar, a mi mente es, oh, allá pueden entrar todos, igual, o sea, universal, ¿no? Tienen un universal Dios, un universal Jesús, un universal... No, pero porque es como que va todo ahí. Es Sí. un... Sirve para todo. Sí, sirve para todo. Como dirían acá Sí, en Andalucía, para todo. para todo. Eso uno va y se hace teta No, para y le mí. va a ir recontra revienta. No, para mí es chistoso, de verdad. No, pero bueno, viste, pero es así. Yo creo que hay mucha gente que necesita creer en algo así. Necesita. No puede estar sin Pero creer en tú algo. escuchaste esta semana Stephen Hawking No. sobre el tema del cómo crear el universo y la tierra. Y él dice, para eso necesitas ningún dios. Estaba buenísimo. ¿Dónde tengo el artículo? Claro, en alemán, perdóname, mundo. Pero vos, por ejemplo, capaz que hay algún alemán que te está escuchando y hablale, decile, traducile. O sea, decile bien en alemán. Seguro, ese artículo hay seguro en castellano porque en original es el artículo ¿cómo se llama? En inglés. Y Ajá. yo vi solamente también la traducción, pero yo estaba riendo mucho y él dice ya también que necesita Bueno, siempre entonces ponelo como un link y algo o algo después. sí, pero Y ahora cosa que alguien lo pueda buscar por ahí, yo no encuentro o el yo Steve. mismo me meto y... Sí, el Stephen Hawking estaba. No, estaba interesante porque de su vista, no sin religión, solamente como físicamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa persona? Son. Oh, me falta. ¿Cuáles? ¿Cuáles persona, Andreas? Estos como Stephen Hawking, estos son, son. Oh, bueno, me ayuda. Soy inmigrante, me falta un montón de palabras, no me ayudas. No, tú tienes que. Yo. Seguir hablando en alemán por un ratito. Yeah. Y te vamos a entender, Andrea. Yeah, todo claro, se va a solucionar. Sí. Claro, todos me van a aprender a entender. Pero igual, ahora no. No, pero importa. Si todos te entendemos. Porque como siempre somos bien preparados, que la gente sabe que estamos como siempre súper bien preparados. Y no, estaba preparando el podcast con días... Horas antes. Yo creo, no, 0 minutos antes. Lo que pasa es que se habla de muchas cosas y cuando llega el momento de empezar a hablar, no habíamos concretado. Andreas, decí la verdad. Contale la verdad, Romina, contale la verdad. Ah. No, pero bueno. Así es con la religión. No, yo era un saludo por el Papa nada más, para reírme un poco nada más, no es que tampoco soy muy devoto. Ah, ya. No, yo cierro siempre la boca porque tengo miedo aquí en Chile que un día me van a matar. Porque con mis bromas a veces ya no gusta mucho la gente. No soy de otra cultura y no tengo respeto, ¿no? Como dice la gente, yo tengo respeto. Claro, porque eso va con la... En su vista, también, pero no tengo respeto, ¿no? También eso va con... ¿Qué? Con la religión. Ah, aquí justo. Está. El universo no necesita ningún dios, dice Stephen Hawking. Ah, mira. Sí. El... ¿Ese es el título o no? ¿O no? No, eso aquí es una en la versión alemana que tengo aquí es el título. El universo necesita ningún dios. Porque... No, él tiene ya aquí una frase que la pregunta que tú puedes preguntar a alguien, ¿no? ¿Qué estaba haciendo Dios antes cuando él creara el mundo? ¿Qué estaba haciendo? Él preparaba el infierno para la gente que preguntan este preguntas tontas. Qué mal. Qué mal. No, pero ¿y vos qué? Entonces, ¿qué crees después de la vida, la muerte? Somos energía. Yo soy una persona muy racional y para mí es todo energía. Por ejemplo, el otro día la vecina me decía, yo creo que es un estado meditativo, así como que uno queda no. De reflexión y espiritualidad, nada más. No, nada de eso. Somos puro energía. Significa, cuando yo me voy a morir, un gusano me va a comer y come mi energía y después viene un pajarito, come ese gusano. Significa energía sigue igual siempre, ¿no? Uh-huh. ¿Tú aprendiste un poquito sobre algo energía? Que energía sí, solamente ya cambia su estado. Por ejemplo, cuando tú frenas con un auto, el auto frena y cambia la energía para frenar al calor. Es un cambio de energía. Por eso, también con un humano, al final, es todo energía. Para mí. Sí. ¿No? Cuando alguien cree algo diferente. Incluso hay, por ejemplo, el... energía de todo tipo, porque está, por ejemplo, el Reiki, que trabaja con la energía universal. ¿Y qué es energía universal? ¿Calor, frío, eléctrico? Claro, sí. Ya yo no... La cosa es que yo no creo a nada de esa cosa, porque para mí es también también religión, ¿no? Yoga. Sí, para mí es algo como, ¿no? Como religión. Al final es como religión porque tú creas algo, pero no puedes explicar. ¿No? Claro, no se puede explicar. Sí, por eso, entonces, al final tú creas algo como cualquier religión. Y... capaz que es eso, que uno, la misma sugestión de uno puede hacer cosas, ¿no? Sí. Por Porque hay pruebas o cosas, o particularmente o personalmente vos haces determinada cosa y te sucede algo, Sí. o te cambia algo en ese momento, entonces uno es como que No, el se problema es. aferra a esas cosas, pero capaz que es uno mismo el que las genera. Sí, pero es el problema del general de los humanos que tienen siempre preguntas. Se pregunta, ¿de dónde soy? ¿A dónde me voy? ¿No? Y para eso Claro. necesitan algo, respuestas. No, respuestas no. ¿Sí? ¿Respuestas? No. ¿Cómo se llama? O explicaciones. ¿Por qué es Sí. así? ¿No? El humano necesita siempre explicaciones. Por eso se creen a la religión porque eso es como un red, ¿no? Que la persona no va a caer, ¿no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, en los alemanes capaz que, o yo digo los alemanes, la gran mayoría del norte, capaz que al no tener ese concepto o metido en la cultura, la religión, Sí. hace que por ahí sea más frío, menos espiritualidad y más. Otra, tenían otra, por ejemplo, ese cultura de los vikingos al final es también religión, ¿no? Cuando estás Claro. leyendo esas cosas de los vikingos que van a Valhalla Sí, y como al final es también religión. ahí donde vivías, donde estás vos, que estaban los mapuches también. Sí. Los mapuches es un montón, ¿verdad? Los dioses del sol, de Sí, la sí, tierra, sí, sí. del agua. Sí. Hacían bailes. Bueno, y un amigo mío estuvo en uno de estos, un guichatún, para hacer llover. Sí. Y llovió. Ah, ya. Yeah. Es el, como el gobierno Pero del. esto Es el, todo un como, día es el, es, como el ¿eh? gobierno de España que va a la María que termina la crisis. Pero la crisis no va a terminar. No, no, no vas a comparar eso con. Hay un tema de Violeta Parra que dice, habla del Guillatún, que está muy bueno. Y que a la voz del cultrún, al ritmo del cultrún, que eres un instrumento como un tambor de indígena, al ritmo del cultrún, la mapuche, esta, la jefa, la machi, Sí. le dicen, porque es como bruja. Ya. Ahí viene la machi para el guillatún. Yo no conozco. Y hacen un baile y llueve. Pero cuando tú sabes Estamos. más o menos cuál temporal va a llover, yo puedo hacer el mismo baile. No, no me venga, porque vos sos. Vos Bueno. no querés reconocer, Andrea, por favor. No. Yo te voy a llevar a un Sí, cuando guillatún, me voy ahora en mayo aquí en Chile, él fuera y empieza a jugar con. no, yo te voy a hacer Y religioso, dice. vas Yo soy malo, yo Te voy sé. a llevar a misa. No, vos sabés que cerca de mi casa hay una peluquería en la cual los sábados casi todas las señoras del barrio se dirigen a ella, a la peluquería, y van a lavarse la cabeza y hacerse un peinado. Y la peluquera las larga con frita, o sea, apurado, las saca, pero y salen todas más o menos con el mismo Es el estilo el del mismo peinado. pueblo, es la identificación del pueblo. Y claro, el domingo van a misa. Van, Ah, viste, sí. toda la primera mostrada del peinado en misa. Por eso yo me acordaba de lo que decías de la religión, ¿no? Porque Sí. se arma, pero no sabes, la de batones y peinado. Así es, che. Muy. No, yo soy. No, yo creo que hay. ¿Por qué el clima altera a la gente también, la crianza, el pensamiento, todo, ¿no? Porque acá en el norte de Europa son tan distintos, son seres humanos, pero No, pero en mira, muchas cosas las culturas totalmente distintas. sí, pero mira el sur de Chile, es el clima igual, Patagonia en general, es casi igual, mínimo de la temperatura y de las lluvias. Puede ser al lado de la Argentina, es un poquito más seco, yo creo, ¿no? ¿Dónde eres tú? ¿Cómo es el sur? Sí, no, ahí es donde estaba yo es muy seco. Sí, pero más en el Entonces, sur de ti se te paspan los labios, los está más cachetes. lloviendo o hay solamente mucho viento y frío. Más viento, más viento. Más al Más sur, viento. más viento y más frío. Y es un viento que Ah, no, no me gusta. te pela. Sí, no, no me gusta ese viento todo el día. No, días y días de viento, ¿viste? Entra hasta los huevos. Hasta los huevos, no. Hasta los huevos. No, hasta los huesos. Sí. No, y hasta los huevos también, ¿eh? Pero Sí. sí, no, te tiene loco. Bueno, a mí me tocó un día cerca de Bariloche, Sí. 45 días sin parar de llover, un día. Ya. Un día. Sin parar, sin parar, sin parar. Yo los 2 primeros días dije, bueno, me lo voy a tomar con calma. Y después me busqué un chubasquero en Sí. bota y chao, a la miércoles con. Ya. A salir nomás y chao. No, es como en de mi ciudad, en Bremen, está lloviendo también mucho. La gente ya dice, allá, no hay mal tiempo, hay mal ropa solamente, significa. Cambias tu ropa, botas y al fuera. Porque después tienes un mes entero que está lloviendo sin parar. Sí, No. sí, sí, sí. Ya. Che, ¿te enteraste que murió José Luis San Pedro, el autor del libro este? Bueno, que tuvo el libro este Indignados, Ya que yo. hablábamos la otra vez, Sí. que es un hombre que estuvo en el 15M, Sí, yo vi, 94 pero para. años. Pero para mí todavía es muy difícil ordenar a las personas, ¿no? Ah, No sí. es para mí. No, bueno, una pena me dio, Ya. pero bueno, realmente un maestro, una humildad del tipo impresionante, ¿eh? Ya. Sure. Economista y profesor de economía Pero al pero final nadie va a escuchar a esa gente, ¿no? Porque no, no, ellos no. tienen razón, pero los gobiernos de Europa o del mundo ignoran a esas personas. No. O sea, Y sí. una mierda. Pero no, quería que el que pueda meterse en internet y ver algún discurso, algo que estaba él, porque hablaba espectacular. Yo lo escuché en un programa acá de La Sexta que estuvo muy bueno, muy bueno. La entrevista, las cosas que habla. Aparte vos, fíjate a tal punto que él murió un sábado y creo que todos se enteraron el lunes. Porque él mismo le dijo a la mujer que si moría, que no diga nada hasta el lunes, porque se iba a llenar de gente que fría, digamos. Gente que no siente realmente, que no comparte y que va para caretearla, ¿no? Sí. Que no comparte realmente las ideales de él, pero que al ser un tipo tan reconocido iba a ir a caretear ahí al velorio. Hasta en ese detalle, ¿no? De la humildad. Pero bueno. Pero bueno, No, te voy a hablar de algo más lindo. algo más lindo. Ah. Algo más lindo. Estuve caminando por la sierra acá de la Igual. isla, la Sierra de la Tramuntana. Oh, yo Unos vi las paisajes. fotos. Unos paisajes, un espectacular, una cosa, a Pero pesar de lo Pablo, duro que fue. yo tengo una Para nosotros pregunta. que no somos experimentados caminantes y menos de montaña, impresionante. Y después está Y frito, ¿no? como para empezar la primavera. No, yo vi las fotos súper guapos, ¿no? De verdad. Muy, muy lindo. No, pero los dos no estabas después cansado, tan alto. Sí. ¿No? Sí, muy adolorido y me costó mucho la bajada más que la subida. Sí, por los Por eso. músculos en las piernas, ¿no? Que no tienes. El hecho de tener que ir frenando así, un Sí. miedo de pasar de largo, ¿viste? Sí, no, yo vi, muy lindo, pero yo vi algo en las fotos que normalmente es nunca tú preguntas a un hombre esto. Oye, Pablo. ¿Qué? Estás casi ¿Eh? calvo. Yo vi las fotos. Tú tapas con el pelo largo que te falta mucho pelo. No, pero por favor, si ya con la edad que tengo, es hora de que ya estar un poco más pelado. mira las fotos con el viento. Yo he dicho a Romina, mira, está pelado. Y claro, pero es típico de la edad y los problemas, ¿no? Que uno acarrea. No. Es más, me voy a cortar bien cortito para que se note bien, si yo no tengo ningún problema de estar pelado o gordo. No, pero yo he dicho, Rubino solamente, mira, cada Yo vez le falta rezo a Dios todas las noches Déjame para cruzar. no quedarme pelado, Andrea. Y con eso estoy tranquilo. Seguro, seguro, tranquilo. No, no, si no sabes que el pelo, como trabajo mucho con madera, tierra, cosas así, Sí. no, lo tengo un desastre ahora, ni te digo. Me lo peino así para arriba y me queda, ¿viste? No, hay ese hombres que tienen después ese pelo muy largo y peinan a un lado del otro, completamente. ¿No? No, pero bueno. Con pomada o como se llama eso. Pero sí, los años no vienen solos, Andreas, no, no, No, no a nos mí vamos a andar también. engañando. Por ejemplo, yo ahora aquí en Chile, que el sol pega más que en España, necesito gorrita porque la isla que yo tengo en la cabeza con poco pelo me quemó siempre. Ah, pero ves que vos usas gorras para no que no se te vea que estás pelado. No, estaba siempre pelado, pero ahora me voy a quemar. ¿No? Ah, pelado y con la cabeza quemada. Sí, claro. Y encima alemán, tú Pero sabes, que pelado es blanco. calvo, ¿no? Calvo, Sí, sí. encima blanco, ¿no? Y de quema la isla que yo tengo encima de la cabeza y te duele Claro, después como porque San tomé muy Francisco de mal. Asís. Correcto. Tengo Pero una viste que siempre volvemos a lo religioso. gorrita roja. Vas a quedar como un papa. Si te querés, te pones una del papa y. Pero ahora está argentino, antes estaba alemán, ya está. Terminamos con ese tema. Ah, ves que te da bronca porque el papa era alemán antes y ahora. No, no me importa este Risa, Papa Andrea. Ratzi. No, pero vos sos el que me empezás a pelear, que estoy No, yo pelado, no pe que las peleando, cosas. solamente yo vi algo y a veces necesitan hombres porque son muy orgulloso. Un ¿Qué? poquito ayuda de un amigo. ¿No? Que saben No. que necesitan ahora un cambio de look, ¿no? Del aspecto, que cambia un poquito el aspecto más que parece a tu edad. Oh, el internet está. El internet está mal. Oh, sí. Y nadie me va a escuchar. ¿Aló? ¿Aló, mundo? ¿Me escucháis? ¿Aló, mundo? ¿Me escucháis? El internet está. Ahora vuelve el internet. Ahora. No. Ah, ya. ¿Aló? ¿Y ahora? Ahora volviste. ¿Cortaste No, la yo. grabación? No, igual, yo hablaba conmigo y con el internet. Qué manera de reírme, Sí. bueno, no, no, pero así son los años, Andreas, no, no. No, yo tenía una medio depresión, mi cumple. Oh. Creo que va uno por adentro. Pablo, yo sufrí mucho con mi cumple. Pero vos. Te pido disculpas ante todos los que estén escuchando, los 200, 300 personas o 500 que sabemos que no. Los tres, cuando son 20 son mucho. Que no, no me acordé de tu cumpleaños, o sea Ah, igual, no es importante, pero No, yo no, estaba... pero quiero que, viste, una lástima para mí también fue. Ah, ¿sufres ¿Qué todavía? voy a decir? No me acordé, no me acordé. En cambio, otros te dirían, Andreas, no, se me pasó, estuve haciendo cosas, no, no, yo no No, me acordé. no, no, no. Esa mentira yo conozco muy bien. Eso. Ahora lo tengo agendado, así que Ya. mi secretaria me lo va a dar todos lados. Tienes una. Trabajando como un esclavo, pero tienes secretaria, es increíble. Yo sigo en la época de José Luis Zapatero. No, no. No, nada que ver, ni tengo secretaria ni es así. No Así tiene. que se había cortado un poco, restablecimos el contacto, seguimos acá en Palma, son la una, no, 21 horas. Aquí son 16 y 12 minutos. Pip. Aquí hay 16 grados de temperatura. Yo tengo ni idea. Con una humedad del 50%. Che, bueno, dale saludos a Romina. Espérate, espérate. Tú dices algo con música hoy, ¿no? Y ahora vamos hacia... ¿No? Dale. ¿Tú Sí. conoces, tú sabes qué es un meme? ¿Cómo? ¿Un meme? ¿Tú sabes qué es un meme? Men, men. En M-I-M. inglés. En inglés. Sí, un meme. Meme. ¿Tú dices meme? Sí, hombre, un hombre. No, un hombre no. Un meme. Un meme. O men. Ah, no, no sé. M-I-M. No, por ejemplo. Ahora necesitas explicar bien. Ay, mi M castellano. y M. No, no con I, con E. M-E-M. E M. Meme. Escribe en Wikipedia, por eso explican allá, un meme. M-E-M. Toma tu Wikipedia. ¿O no tienes internet ahora? Sí. Wikipedia. Meme. Es una comunicación o algo que por comunicación tú vas a compartir con otras personas, ¿no? Por ejemplo, un vídeo. Pero en esa comunicación entre la gente hay una evolución de esa cosa, de ese vídeo. Por ejemplo, la gente pone encima música o dibuja algo, entro un foto, ¿no? Y cada vez que alguien va a compartir esto, esa cosa se cambia y evolucionar. Yo creo que pues mejor ver en Qué bárbaro, ¿eh? castellano. Pero Y el ejemplo es, por ejemplo, hay una chica chiquitita que se llama Elisabetta de Italia, que canta una canción de niños en la versión del rockero. Y ajá. escucha primero. Ya. Qué buena. ¿Qué piensas después que pasó con esa grabación en el internet? ¿Qué pasó? Escucha. Qué bueno. Elisabetta. Eso es un meme. Es italiana, ¿no? Sí. Eso es un meme, por ejemplo, ¿no? Eso va a pasar con una cosa y evolucionar una cosita es un meme, ¿no? No lo sé cómo se... ¿Pero me dijiste el nombre Elisabela? Elisabetta. Beta. Elisabetta. Elisa, qué bueno, ¿eh? Qué impresionante, ¿eh? No, la gente... Muy bien. Pero... Qué sorpresa que me tenías, Andrea, preparado, ¿eh? No, en momento son las cosas que son famosas y en el internet. No, no, no en el tele. En el tele hay otra cosa. No, no, no, en internet, sí. Sí. Ah, ¿y ese se puede ver un video o no? Es un video en YouTube que después me voy a poner los links. No, ah, y no, buenísimo, buenísimo. Y yo estaba experimentando también. Estaba pensando que vamos a hacer un nuevo intro. ¿Qué piensas? Ay, me parece espectacular. No lo sé. Pero tú puedes escuchar, me dices ahora qué lo piensas. Mira, primero, dale. Este video. Reserva para tres. ¿Qué piensas? Ajá. Me gusta, sí. ¿Te gusta? ¿O demasiado sí, es, fuerte? Suena como más electrónico, así, me gusta. Sí, un poquito más moderno, ¿no? Porque sí, somos, sí, sí. Somos viejos, pero modernos, ¿no? Por... Sí, sí. Y, no, y también, por ejemplo, un jingle. También estaba haciendo un jingle chiquitito. Esa. Reserva para tres. Radios para tontos. Ya está. ¡Buenísimo! Me parece espectacular. ¿Tú viste? ¿Cuándo le fuiste la última vez a nuestra página? Sí, la otra vez. ¿Y tú viste algo? No. No. No puede ser. No, no. Va a la ¿Por qué? Va para allá. Reserva para tres. Blogspot.com. Mira, mira. Porque Apple me mandó un email que dicen, necesito mejorar nuestro logo. Ah, sí, y sí, sí, sí, sí. Reserva para tres también tiene ahora nueva foto. Porque ellos querían en mejor calidad y no, yo no tenía. En mejor calidad. Así necesitaba hacer un logo nuevo y es un poquito más clarito ahora, no tan oscuro. Claro, ¿no? Porque yo lo tengo grabado el anterior. Sí. Ahora que la abrí, ahora sí la veo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Está no. Espectacular, ¿eh? Un nuevo logo también porque Apple, otro color. Sí, otro color, un poquito más alegre, no tan oscuro, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve más como una luz, ¿no? Sí, ah, como es el sol que está asomando. Es el espíritu de la reserva para tres que va al cielo. El sol sale para todos. Correcto. No solamente para algunos. Ya. Terminamos. Muy bien. No, te sí. Felicito. Poneme los links que después quiero escuchar de nuevo el video ese que me pareció espectacular. Sí, sí, sí, sí. Vale. Che, entonces el próximo con Romina y con bien. Los temas que vas a proponer vos. Sí. Y tú vas ahora a anotar el texto. Sí, correcto. Vale. Y yo me voy a cortar el audio. No, no necesitamos cortar. Dejamos así. Dejamos original sin corte y ya está. Y terminamos ahora el podcast con... Elisabetta. Música, ¿no? No, con Elisabetta otra vez. ¡Chao! Elisabetta, chao. ¡Chao! A escuchar Elisabetta. ¡Chao! Nos vemos, Andrea. Nos vemos. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah, chao! ¡Gracias! ¡Chao! Llegó Rosso. Reserva para tres. Radios para tontos.